los amigos que no están conmigo hoy. Perdí en el camino la conexión, fue el manso clima que dio tu amor. Ya me acuerdo.